ciudadanía económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano. Hoy, este viernes 25 de julio del año 2008, estamos comenzando Ciudadanía Económica, un nuevo programa que desde hace ya 6 meses y un poco más, hemos estado tratando de llegar a usted a través de oportunidades frente a una economía que parece derrumbarse para muchos, parece ser exclusiva. Resulta que desgraciadamente hoy nos informan que varios analistas indican que la economía mexicana ha entrado en una estanflación. Esa enfermedad que después le platicaré un poquito más qué significa, pero híjole, se siente re feo tener esa enfermedad. Ahora volvemos. Estamos primero aquí con Lucy. Lucy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenida. Sí, efectivamente, esta situación de la estanflación. Fíjate que varios analistas económicos han indicado que la economía mexicana está entrando en un periodo de estanflación. Es como cuando uno va al doctor y dice, uy, y el doctor pone cara de susto y dice, tienes giritis. Algo que suena muy feo y dice, ¿qué? Pues eso. ¿Pero para qué es lo que sucede con esa enfermedad? Bueno, pues miren, la estanflación es el nombre de una enfermedad que se junta de dos palabras. Es estancamiento con inflación. Estancamiento, si entendemos más o menos qué significa. Significa que las cosas han llegado a una situación de que no camina la economía, se ha detenido, se estancó, pero además nos cae el problema de la inflación. Claro, uno diría, bueno, pues todavía no estamos muy mal, porque todavía falta un grado para estar peor. Sí, claro, el grado peor es tener recesión con inflación. Esto es, no nada más que la economía se estanque, sino que empiece a decrecer y además haya inflación, pero estamos un paso de ello. ¿Esto a qué se debe? Pues ya hemos comentado que durante muchos meses se ha venido acumulando una cantidad de presiones sobre la economía mexicana, derivado en parte por la falta de oportunidades de empleo internamente, porque hemos concentrado la riqueza en muy pocas manos y cada vez más gente tiene dificultad para encontrar empleo. Ahora comentábamos con algún amigo, nos decía, híjole, qué bueno, ya se acerca la quincena. Y decía, híjole, pero ¿cuánta gente hay que no tiene quincena? Y está escuchando las palabras de que quiere cobrar, no, pues vente al rato, estamos pensando, déjame tu solicitud, ahí luego ve por el cheque, está en firma el cheque. Y de tantas palabras que hemos escuchado, ya sabemos lo que es esta situación. Esta situación ya tiene nombre, se le llama estancamiento. Y la inflación es un asunto que se sumó a esta situación, que además había sido agravada por la recesión en Estados Unidos, que provocó que varios mexicanos regresaran al país y se redujeran varias exportaciones mexicanas hacia allá. Por lo tanto, cuando Estados Unidos le da tos, a México le da pulmonía. En este caso, se sumó el problema del aumento de precios, que ya viene desde hace 2 años, desde que aumentó el precio de la tortilla debido a que los granos han sido utilizados para hacer biocombustibles, y ha subido el precio del petróleo, afectando a su vez el precio de los agroquímicos, los que se utiliza para nutrientes de la tierra. Se ha agravado la situación nuevamente, que aumentaron los precios, esto es una espiral, le pegó a los precios del transporte, entonces subieron todos los productos que no tienen directamente costos derivados del petróleo, pero sí el transporte le pega a todos. Y después volvieron a subir los alimentos, entonces es una espiral, es una carambola, un precio aumenta otro y este otro y este otro, muchos más. Y esta es la situación que estamos viviendo. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe a algo muy complejo, pero a la vez muy sencillo. Muy complejo por el sentido de que es una serie de actividades económicas que están relacionadas unas con otras, y que todo al estar todo relacionado, todo afecta a todo, y esto es difícil explicarlo y analizarlo. Pero sencillo lo digo porque finalmente este es el resultado de una política que muchas personas conocen como neoliberal. La política económica neoliberal es aquella que privilegia la ganancia de unos cuantos, esperando, tal vez aquí entre comillas, que la riqueza que generen estos cuantos de alguna manera filtre hacia los estratos más bajos de la población, lo cual no ha sucedido. Y lo que único que ha generado es el recrudecimiento del de esa situación del ser humano que busca tener más, y las condiciones de estabilidad se van diluyendo poco a poco. La situación que estamos viviendo es precisamente esa que nos marca hoy por hoy una situación de estanflación. ¿Qué hacer ante todo esto, Lucy? Pues hemos venido hablando aquí en el programa de algo que llamamos la economía solidaria. Exactamente. ¿Y esta economía solidaria qué tiene que ver? Bueno, pues es una forma distinta de ver la economía. Es comenzar desde la economía la más pequeña, la más cercana a las personas. Cuando hablamos de economía, ya muchas veces cuando la gente oye la palabra economía, está pensando, no, pues que las tasas de interés, que el dinero y demás. Pero en realidad cuando hablamos de economía solidaria estamos hablando de economía en manos de la gente, aquella que nos pega todos los días. Y gran parte de esto, de lo que es la economía solidaria, no existiría si no hubiera labor de algunas personas convencidas, labor voluntaria, y sobre todo algo que hemos perdido en nuestra forma de trabajar, la economía del don, la economía del dar. La economía del hacerse solidario con uno con otro. Y esto parte de un principio también humano, que es, en la medida que yo te doy, el otro estará agradecido de tal manera que cuando toque yo te voy a dar. Hoy por ti, mañana por mí. Este es un principio humano que se olvidó dentro de la economía. Dentro de la economía que vivimos actualmente es hoy por mí y mañana a ver cómo le haces. Esta ha sido la economía como la que hemos estado acostumbrados a hacer. La economía de la economía solidaria, que parte de varios avances dentro de la economía en el mundo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, viendo que estas cuestiones se recrudecían y se veía un grupo poderoso a adueñarse del mundo, surgió lo que se llamó economía social de mercado, que se implementó en Alemania y que provocó el milagro alemán, pero incrementándose el poder de los poderosos al final de la guerra, pues prevaleció la economía, la otra, la economía del yo por mí y mañana a ver cómo tú le haces para ti, porque yo ya me voy. Este es un tipo de economía que parte de varios principios. La economía del don es algo que hemos perdido, como decía, y se sustenta en que cuando yo tengo algo que obtuve gracias a que las condiciones me fueron favorables, gracias a que la gente pues estuvo oyendo conmigo y me compró, pues estoy dispuesto a dar, a retribuir a la sociedad, porque en un momento dado, no sabemos cuándo, a lo mejor yo también voy a necesitar. Entonces siempre hay que dar, no como una obligación, sino como una convicción. Y esta es parte de los principios de la economía solidaria. Y hoy, para platicar sobre ello y sobre un asunto muy relacionado con la situación esta de la economía del dar, quiero invitar al doctor Edmundo Bairam Llamas, quien hoy nos acompaña, que es director del Centro de Asistencia e Investigación Clínica, médico cardiólogo, que nos puede hablar mucho de esta visión del dar. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues esta es la idea. La idea es que junto con varias personas sabemos de esta convicción tuya de dar, y dar incluso con, de alguna manera, en coordinación con otras organizaciones, con los exalumnos de la UNAM. Nos ha comentado mucho una persona a quien apreciamos mucho, el ingeniero Alfonso Bernal Sahagún, de esta labor desinteresada que realizas, dando asistencia, dando atención a las personas que necesitan. Platícanos un poco de eso. Sí, la idea de tener una institución en la cual se pudiera brindar atención médica a la gente de escasos recursos económicos, pues es algo que veníamos pensando desde hace algunos años, cuando nos tocó trabajar en el Hospital Miguel Hidalgo durante 14 años y veíamos la serie de carencias que tiene en cuanto a salud mucha de la población. Desafortunadamente, un proyecto que pudiera ayudar o poner un granito de arena a tratar de resolver la problemática de salud y hacer prevención en salud, no puede ser un programa sexenal es desastre. Es decir, no puede estar sujeto a los cambios en la política. Teníamos que hacer algo que estuviera por fuera de las entidades gubernamentales, ¿sí?, que tuviera cierta autonomía. Mira, los recursos están, solo hay que buscarlos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Lo vimos realmente fructificado en cuando empezamos en junio del año pasado con esta institución que se denomina Fundación Cardiovascular de Aguascalientes. Uh-huh. Es una asociación civil en la cual ninguno de mis compañeros médicos creyó realmente, porque hice la invitación a varios médicos a que hiciéramos la Fundación Cardiovascular y muchos no le veían viabilidad a este proyecto. ¿Cómo financiar una Fundación Cardiovascular que pudiera dar atención a la gente menos favorecida? Pues mediante la investigación clínica. Resulta que los laboratorios farmacéuticos internacionales, para poder introducir cualquier medicamento al mercado mexicano, así este medicamento haya sido aprobado en Estados Unidos por la FDA o por su similar en la Unión Europea, requieren estudios hechos en pacientes mexicanos. Y qué bueno, porque la población mexicana es totalmente distinta a la población de Estados Unidos o a la población europea. Genéticamente tenemos diferencias, ¿no? Claro, sí. Entonces, un medicamento puede actuar distinto en un mexicano que en un europeo. Entonces, atinadamente la Secretaría de Salud pide estos estudios de seguridad y de eficacia en la población mexicana. Y ahí es donde entramos nosotros. Organizamos un centro de investigación clínica que permite llevar protocolos de investigación en cuanto a seguridad y eficacia de medicamentos para la presión, medicamentos para el colesterol, medicamentos para muchas enfermedades, para la diabetes, medicamentos para muchas enfermedades crónico-degenerativas en pacientes mexicanos. Específicamente, estamos hablando de pacientes de la ciudad de Aguascalientes. Sí. Ahora, el centro de investigación clínica pues requiere pacientes. Los pacientes que voluntariamente aceptan ingresar a estos protocolos tienen completamente gratuita la consulta, el electrocardiograma, los exámenes de laboratorio y los medicamentos durante todo el tiempo que dure el protocolo. Todo, entonces, prácticamente. Así es. Entonces, tenemos protocolos que duran 3 años, sí, claro, y un protocolo que dura 5 años. Bueno, tenemos otros que duran 6 meses, 8 meses, 1 año, ¿sí? Pero entonces es muchísima la gente que puede beneficiarse en forma completamente gratuita. Ya, claro. Bueno, pero además de esto, tenemos una consulta abierta a la población en general que no quiera ingresar al protocolo o que no califique para ingresar a estos protocolos de investigación. Entonces es una consulta que cuesta 150 pesos y que incluye la consulta médica y un electrocardiograma. Hemos ido creciendo según nuestras necesidades. Otra necesidad realmente que nos dimos cuenta a medida que empezó a funcionar la Fundación Cardiovascular fue la del laboratorio clínico. Los estudios de laboratorio son costosísimos y no son accesibles a la mayoría de los pacientes. O van a consulta, o compran el medicamento, o se hacen los estudios de laboratorio. Claro. Entonces decidimos iniciar con un laboratorio propio, ahí mismo en la fundación. Y es ahorita, podemos decir que contamos con el laboratorio clínico más económico de la ciudad de Aguascalientes. Realmente a precios muy muy accesibles, en donde un paciente puede hacerse una detección de glucosa por 30 pesos. Ah, bien. Un examen general de orina por 40 pesos, ¿no? Y el lema de la fundación es una manera diferente de hacer medicina. Porque la gente que no tiene con qué pagar no paga. El que tiene, paga. El que tiene poquito, paga poquito. Y el que no tiene, no paga. Nos ha tocado trabajar con personas como el ingeniero Bernal, que está en contacto con gente de la ciudad de Aguascalientes y de sus alrededores, realmente en pobreza extrema. Claro. A ese tipo de pacientes, pues no les cobramos. Ellos no pagan esa cuota de recuperación de 150 pesos. Es 150 pesos, pero exactamente lo mismo por fuera cuesta más de 600 o 700 pesos, ¿no? Sí. Y los exámenes de laboratorio cuestan la mitad de lo que cuesta en cualquier laboratorio particular. Pero más aún, desde junio del año pasado hasta la fecha, hemos operado más de 20 pacientes de corazón. No los operamos ahí en la fundación, sino que tenemos convenios con diferentes hospitales y podemos abatir los gastos generados por la cirugía de corazón mediante los honorarios médicos, buscando apoyo con muchas entidades, buscando apoyo en cuanto a los equipos que se utilizan. Claro. Y realmente es una labor de día a día. Estamos, hasta el momento, llevamos más de 4,000 pacientes vistos en la consulta externa. El año pasado, en el mes de agosto, se realizó una campaña de detección en la cual vimos 700 pacientes durante el mes. Y posteriormente vimos una completamente gratuita en donde vimos 350 pacientes, ¿no? Esto gracias al apoyo de la industria farmacéutica. Les digo que los apoyos están, lo que falta es la voluntad de irlos a solicitar. Hay una serie de cosas aquí, efectivamente, que es lo que hay que tomar como experiencia. Y vamos a un corte y ahora regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y en repetición a las 2 de la tarde o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estaba buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave Lava 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Bueno, pues regresamos, estamos aquí en Ciudadanía Económica, todos los días estamos transmitiendo por 1050 kilohertz de amplitud modulada, y durante este tiempo nos escuchan en todo el estado de Aguascalientes, parte de Zacatecas, parte de Jalisco, por esta estación de 1050 noticias de Grupo ASIR. Y también en esta hora nos subimos a internet a través de oigo.com.mx, desde donde llegamos a toda la República y todos los lugares del mundo que nos quieran escuchar, entre 1 y 2 de la tarde. Este programa se repite hoy a las 6 de la tarde, como todos los días se repiten estos programas en oigo.com.mx. Y damos la bienvenida a quien nos está escuchando por este medio. Nos han escuchado ya en otras ocasiones de otros países, veremos hoy de dónde se comunican, no importa tanto de dónde nos comuniquemos, mientras tengamos a personas, seres humanos sensibles, y sensibles hacia el captar que las condiciones de vida en el mundo hoy están cambiando de tal manera que no es posible mantenernos como estamos, donde cada vez haya menos gente que tenga más y mucha más gente que tenga menos, que se esté acumulando la riqueza en pocas manos. Y por esto hemos hecho este esfuerzo de Ciudadanía Económica. Es un programa que está siendo apoyado para que exista entre Grupo ASIR, Fundación Ahora, y también Pasteurizador Aguascalientes, fabricante de leche San Marcos, que como una empresa socialmente responsable, está apoyando la existencia de este programa. Aquí aprovecho para invitar a otras empresas socialmente responsables que se unan a esta causa. Necesitamos el apoyo de muchos, necesitamos que muchos sepan que sí existe una solución. Hoy, con esta noticia que daba yo al principio de que estamos en una estanflación, me dice mucha gente, estamos ahora sí que en lo peor de una economía. Y digo, pues, ¿qué pesimista? Sí, pues la cuestión no es ser pesimista, sino decir, es la realidad. Pero eso no quiere decir que no haya solución. Y la solución está en voltear la vista unos a otros, reconocernos como seres humanos, reconocernos como hermanos bajo un todo en el cual todos somos parte. Y por eso el día de hoy nos acompaña para platicar un aspecto interesante de esta solidaridad humana el doctor Edmundo Bairam Llamas, de la Fundación Cardiovascular, director general de la Fundación Cardiovascular, que es un centro de asistencia e investigación clínica. Y nos platicabas, doctor, de esto que de alguna manera está funcionando en Aguascalientes, para que nos escuchen otras partes, que tome algunas ideas de que no necesariamente tenemos que irnos a esos esquemas que a veces son tan rechazados, muchos rechazados, que le llaman populismo, que le llaman comunismo. No se trata de eso, se trata de sistemas, de encontrar donde todos nos podemos dar. Este es un cambio de actitud. Si bien se puede dar, es mucho más fácil entenderlo en condiciones de la salud. Yo quiero decirle que a través de este programa queremos hacerle saber que así como encontramos caridad, así como encontramos actitud solidaria cuando vemos el dolor físico de la gente, lo podemos hacer también por la economía. Y qué bueno que hay este tipo de sistemas como el que tiene la Fundación Cardiovascular, de dar servicios muy baratos o incluso gratuitos para quien lo necesita. Pero ahorita comentábamos en el corte, doctor, que ojalá hubiera menos personas que lo necesiten, ojalá hubiera menos pobres, ojalá la economía la manejáramos de tal manera que no hubiera quien se quede con la riqueza de todos, provocando que muchos sean cada vez más pobres. Y bueno, platícanos un poco más de esto, lo que estábamos, ahorita tenías un comentario que se quedó en la mente respecto a lo que estábamos platicando de esto, de cómo estamos dando, buscando la creatividad de buscar apoyos de otros lados, y finalmente que el beneficiario sea el que más lo necesita, obteniendo en este caso en la fundación los recursos de la investigación. Sí, realmente el proyecto de la fundación, como quien dice, me aventé. O sea, sí. No, era algo innovador. Es una idea que actualmente muchos se dan cuenta que sí se puede hacer, sí se puede llevar a cabo, y es autosustentable el proyecto. Uh-huh. Pero aquí hay el factor humano que nos mueve día a día a seguir con el proyecto. El hecho de todos los días tener las muestras de agradecimiento de muchas personas que realmente no pudieran tener el acceso a una atención médica adecuada, pero sobre todo con sentido humano. Uh-huh. porque a lo mejor tenemos instituciones grandes como el Seguro Social, como el ISSSTE, como los hospitales de salubridad, pero es tanto el volumen de personas que atiende que se deshumaniza el trato hacia el paciente. El hecho de tener un contacto directo y darle al paciente el tiempo necesario para que nos vea como la persona que está ahí enfrente de ellos para ayudarlos y que ellos experimenten que realmente se les está ayudando, que no se les está engañando, porque no quiero hablar de eso, pero es que hay muchas instituciones que navegan con la bandera de solidarios con la gente y realmente lo que buscan es el beneficio económico. Solidarios hacia afuera y utilitarios en la realidad. Exactamente. Entonces, quizá el aliciente que día a día nos mueve, el principal de ellos son las muestras de agradecimiento por parte de cada uno de los pacientes que atendemos, uh-huh, y más de los pacientes que hemos ayudado a operarse de corazón, a hacerse estudios en el área de la cardiología. Tenemos convenios, porque es imposible tener todos los equipos, ¿no?, nuestros. Claro. Entonces, voy con algún gabinete de rayos X y le digo, ¿sabes qué? Necesito que tú me des precios por volumen, así como le trabajas a las aseguradoras, así claro, como el Seguro Social te subroga ciertos estudios y tú les das más económico y tu ganancia viene por volumen, pues yo soy una institución que también maneja muchos pacientes y que te va a mandar tantos pacientes por día, dame mejor precio. Y ese beneficio se lo traslado directamente al paciente. Pues sí, efectivamente, ese es lo que, vamos, lo que estás diciendo es exactamente lo mismo que estamos buscando hacer, el trabajo de economías de escala se le llama, cuando estamos buscando la distribución de los productos de quien produce en sus casas, de llegar a tiendas, las compartiendas, estamos buscando precisamente eso. Es, quiero siempre manejar este símil, la unión de esfuerzos. Así es. Incrementa el bienestar general. Así es. Entonces, actualmente tenemos convenio con hospitales como CMQ. Ajá. Entonces, el paciente que es de la Fundación Cardiovascular tiene pruebas de esfuerzo al 50%. ¿Sí? Uh-huh. Tiene... No del esfuerzo, del costo. El 50% del costo. El esfuerzo se hace. El 50% del costo de una prueba de esfuerzo. Sí. De descuento en el paciente que sea de la Fundación Cardiovascular. Y muchos estudios en el gabinete de medicina nuclear. Tenemos conveniado radiografías de tórax, ultrasonidos, mastografías, densitometrías. Sí. Todo a un costo realmente mucho más bajo que lo que cuesta comercialmente, ¿no? Claro. Año y medio de estar funcionando, año y medio de haber iniciado las actividades, y quisiera platicarles que el próximo mes, del día 4 al día 31, uh-huh, vamos a tener nuestra segunda campaña de detección. Por 100 pesos, uh-huh, los pacientes van a poder ir a la Fundación Cardiovascular y hacerte un examen de glucosa, examen de colesterol, de triglicéridos, tomarse un electrocardiograma y pasar a valoración médica por 100 pesos. Pero además, los pacientes fumadores o que tengan problemas pulmonares, dentro del mismo costo les vamos a incluir una espirometría. ¿Qué es eso? Un estudio especial para ver qué tanta afección pulmonar tiene. Ya, claro. Especialmente a las mujeres mayores de 50 años, vamos a hacerles densitometrías óseas por el mismo costo para ver si tienen algún grado de osteopenia o de osteoporosis y si necesitan tratamiento para esta enfermedad crónico-degenerativa. Entonces estamos detectando problemas pulmonares y estamos detectando osteoporosis en fase temprana. Enfermedades del corazón, diabetes, obesidad, presión alta y problemas del colesterol. Uh-huh. ¿Sí? El año pasado tuvimos 700 pacientes durante el mes en la campaña y estábamos recién, empezábamos nosotros nuestras actividades. Si el año pasado vimos 700 pacientes, por lo menos este año vamos a ver 1200 pacientes. Para esto, muchos de los medios de comunicación que han conocido de cerca la labor que se hace en la Fundación Cardiovascular están totalmente solidarios con nosotros. Es que ese es lo importante. Es el apoyo, ejemplo arrastra. Es un apoyo incondicional. Qué bueno, qué bueno. No voy a decir el nombre del periódico, pero hay el director de uno de los periódicos de Aguascalientes. Le llegó el rumor de la Fundación Cardiovascular. Uh-huh. ¿Y sabes qué hizo? Llegó un sábado y se sentó en la sala de espera. Uh-huh. Estuvo una hora observando cómo tratábamos a los pacientes. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Uh-huh. Observando cómo tratábamos a los pacientes, si le preguntaba a la gente y qué le parecía y cómo los habían tratado. Uh-huh. Y si les habían resuelto realmente su problema de salud. Sí. Y después pidió entrar conmigo y me dijo: doctor, ya me di cuenta, tengo una hora ahí sentado, quiero decirle que a partir de este momento haga de cuenta que el periódico es suyo. O sea, lo que usted necesite. Eso es solidaridad. Claro. ¿No? Eso es importante. Es importante, por eso hay que demostrar eso. Pero vamos a un corte, Lucy, vamos a un corte, ahorita regresamos. Claro que sí, es la 1-2. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta cultura hay individuos con distintas acciones y maneras de tener la motocicleta para su uso. Por ello hay quien la distancia. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La verdad es centro. Los reportajes sin mentira, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperas. When you were young. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Ciudadanía Económica y son las... Es la 1.35, rectificando, y vamos a recordar. Porque sí, a lo mejor dijiste una de varias personas, la 1 con 12, y se confió. No. Sí, ¿no? Exacto, no. La 1 con 35. Muy bien. Y pues vamos a recordar los teléfonos de una vez. Así es. Que es el 918-2370-71-72 y el 01-800-506-5844. Y estamos también por internet. Claro que sí, escríbanos a ciudadanía.economica@gmail.com. Y por Skype. Y por Skype tenemos la identificación ciudadanía.económica. Y bueno, pues estamos platicando con el doctor Edmundo Bayram Llamas, quien como director general de la Fundación Cardiovascular, un centro de asistencia e investigación clínica, nos has puesto al tanto ahorita, doctor, de la situación que le da a la Fundación la gran oportunidad de servir a la sociedad a través de los que más lo necesitan. Y comentábamos aquí, quiero participar a nuestro público de lo que platicábamos, que haciendo un símil con la situación económica, porque finalmente nos condolemos cuando hay esta situación de que alguien necesita un apoyo. Cuando viene un huracán, un terremoto, hay damnificados. Pero cuando el terremoto es económico, cuando el terremoto son dictados de los grandes centros financieros internacionales que sacan dinero de un país, vamos, nos pasó aquí con lo que llamamos efecto tequila, y dejó a mucha gente en la calle, perdió mucha gente sus casas, porque entra una política neoliberal y saca todas las empresas trabajando en nuestro país, se las lleva a otro país y quedan muchos desempleados. Eso no lo vemos cuando llega una situación depredadora económica. La depredación económica no lo vemos como tan grave como sucede con una depredación física, como sucede con un huracán. Y en este caso nos estabas comentando que gracias a que existe esta fundación, muchas personas que hoy están en una necesidad que antes no estaban, tienen una salida, tienen una forma de solucionar un problema de salud. Claro, mira, yo tengo y trabajo y soy el director de la Fundación Cardiovascular. Sin embargo, yo tengo dos consultorios particulares. Uh-huh. Uno en la CNQ y otro en el norte de la ciudad, en Colosio. Uh-huh. Y realmente no hay médico que trabaje en la medicina privada que no haya sufrido ahora sí la debacle económica. Uh-huh. Porque claro, hubo a partir de la feria. A partir de feria se ha notado una disminución importante en el número de consultas que normalmente se veía. Sí. Y es porque la gente no tiene actualmente la capacidad económica para acudir con un especialista que le cobra 500 pesos de consulta y 200 claro, pesos del electrocardiograma, y que se gaste 1.500 o 2.000 pesos en exámenes de laboratorio. Obviamente, ¿no? Sí. Por esa razón, mucha gente está acudiendo con nosotros a la Fundación Cardiovascular. Uh-huh. Porque, bueno, 150 pesos por consulta y electrocardiograma, y tener el 50%... Mucho más razonable, claro. El 50% de descuento en el laboratorio clínico y en todos los servicios que tenemos nosotros contratados con empresas externas, pues realmente ese es el éxito de esto, porque ahora sí nosotros vemos gente de todos los estratos económicos, ¿no? Bueno, claro, porque la crisis agarró parejo, y es más, a los que en un momento dado tenían un estilo de vida que ya no pueden reducir, o sea, con colegiaturas, con pago de una mensualidad de un automóvil, que uno puede decir, bueno, pues son personas con un nivel socioeconómico alto, se les reduce a la mitad los ingresos y no pueden pagar todo eso, pues ya no les alcanza para el médico. Y para ellos no hay programa de oportunidades, para ellos no hay seguro social tal vez, no hay seguro de gastos médicos, lo que es el seguro popular, porque no estaban acostumbrados a tenerlo y no tienen las condiciones que establece el gobierno en sus programas de apoyo social para que entren, porque llegan y te hacen un estudio. No, pues tú tienes un coche, tú tienes un refrigerador en tu casa, tú no calificas, cuando en realidad le ha pegado mucho. La clase media desapareció, doctor. Sí, y encontramos la forma de hacer que el paciente ahorrara en medicamentos. A ver cómo ahora. Haciendo contacto con la industria farmacéutica, tenemos un programa de canje. Yo puedo recetar en la Fundación Cardiovascular el medicamento de patente cualquiera. Uh-huh. El paciente guarda dos cajas y nosotros le hacemos el canje mediante muestras médicas o directamente con el laboratorio, pero eso tarda 3 días. Si no lo tenemos ahí físicamente, en 3 días ya le tenemos a nosotros una tercera cajita completamente gratuita. Entonces, yeah, sobre el precio que trae el medicamento, al paciente le hacen el 30 o el 40% en algunas farmacias, uh-huh, pero llevándonos dos cajas vacías a nosotros y dándole una tercera, se está ahorrando otro 30% del medicamento. Es decir, el paciente está teniendo un ahorro efectivo del 60 o 70% sobre el valor que trae la caja del medicamento, ¿no? Vaya, claro. Entonces, igual, una persona de clase socioeconómica baja no tiene acceso a medicina de patente. Y nosotros le recetamos medicamentos genéricos, ¿no? Uh-huh. Ahí no tenemos el sistema este de canje. Con esto estoy hablando de la clase media alta, que pues se ha depreciado su capacidad adquisitiva. Claro. Y bueno, nosotros también aportamos un poquito ahí, porque se está ahorrando el 30% más en medicamentos. Sí. Uh-huh. Y no estamos cerrados para brindarle atención a este tipo de pacientes tampoco, ¿verdad? Claro. Primordialmente, nuestro objetivo primordial es la gente menos favorecida económicamente. Pero no podemos negarle la atención médica a ningún paciente que lo necesite. Y además, ahora, ¿dónde pones la raya de quién es pobre y quién no? ¿Y quién eres tú para poner la raya? Generalmente, o sea, la gente es quien lo necesite, lo recibe, ¿no? O sea, Yo hablo de clase media, pero está desaparecido, ¿no? ¿Desapareció? No. ¿Sí? Sí. Entonces, pero finalmente aquí estás poniendo un ejemplo muy claro y quiero reiterarlo a lo que hemos venido diciendo en este programa. Lo que tú estás manejando es, hay unión de esfuerzos entre médicos, laboratorios, grupos farmacéuticos, entonces, que unieron esfuerzos para el bien común. Si no unes esfuerzos en una situación como la que estamos viviendo, pues solos no nos salvamos, no logramos solucionar un problema, no, vamos, lo vemos en las condiciones de crisis después de terremotos, huracanes, la gente pide ayuda. Así es. ¿Por qué en la economía no? ¿Por qué luego somos tan orgullosos que a veces no pedimos ayuda? La situación sí es generalizada. Eso hay que entenderlo, es una situación no de que si hoy tiene usted problema para pagar su tarjeta de crédito, ya le decía yo ayer, de cada 100 pesos que se deben en tarjetas de créditos, 28 están en cartera vencida. ¿Por qué? Porque quien tenía tarjeta de crédito lo hizo esperando tener un ingreso. Habrá alguno que otro que a lo mejor abusó, pero en su gran mayoría, al momento de quedarse sin empleo, dice, bueno, pues mientras tengo la tarjeta, mientras consigo trabajo, voy al súper y compro el súper. Pasa un mes y no obtuvo trabajo. Otro mes y otra vez el tarjetazo. Conocemos muchos casos así. Y en un momento dado, el problema está en que si no nos damos cuenta que el problema es de todos, pues vamos a tener encima el banco y tildando a estas personas de morosos, de delincuentes casi, por no pagar, cuando en realidad la situación nos agarró a todos. Entonces hay que entender que o nos unimos a través de sistemas de economía solidaria, como el que estamos planteando aquí, o sistemas estos de creación de ideas para unir esfuerzos en el campo médico, o no estamos saliendo. Sí, creo que esto lo estamos haciendo en el área cardiovascular y metabólica, digamos, ¿no? Ajá. O sea, problemas del corazón, hipertensión, colesterol alto y diabetes, ¿sí? Sí. Pero, ¿por qué no hacerlo también para mujeres embarazadas en donde la atención del parto les cueste mucho menos, ¿no? Claro. La realización de una cesárea les cueste mucho menos. Para personas de la tercera edad también pudiera implementar. Y para pediatría. Claro. O sea, no, realmente la población pediátrica es... Es enorme. Enorme. Y tanta falta que hace. Híjole, ojalá pudiéramos también incluir alguna vez algún apoyo psicológico. Porque en un momento es importante también. También tenemos apoyo claro, psicológico. Claro, nosotros tenemos una psicóloga. Y tenemos una nutrióloga. Es que fíjate, doctor, estaba también viendo los indicadores de suicidios, niñas embarazadas, divorcios o bien violencia intrafamiliar están en aumento. Y todo por la crisis económica. Necesita un apoyo psicológico esas personas para no caer en eso. Y no digamos ya la delincuencia. Pero todos son problemas que van aparejados. Y qué bueno que entonces hay también apoyo. Sí, es que muchos de los pacientes requieren apoyo nutricional. Claro. Muchos de los pacientes requieren apoyo nutricional por obesidad, por diabetes, por todas las enfermedades. Pero mucho paciente acude al médico, pero su problema no es orgánico. Uh-huh. Su problema es que está somatizando. Claro. Somatizando una depresión que viene arrastrando a consecuencia del problema económico. Claro. Doctor, vamos un corte, pero después, para quien nos esté escuchando,

para realizar el estudio. Ajá. No nada más es con conocimiento, sino también insumos. Ajá. Pero el médico tiene la mala costumbre o la cultura equivocada de cobrar por mandarle a uno a un paciente. Eso es un planteamiento muy interesante, esto de la dicotomía. Yo quisiera que usted lo solicitara a alguien del Colegio de Químicos de Aguascalientes. Ajá. Que están asociados, hay varios colegiados, y que pueden explicarle ampliamente este punto en otra emisión, ¿verdad? No es el claro. Que ya no, me da usted un buen mensaje y le aseguro que lo veremos. Es un punto muy importante. Hay que acabar con la corrupción, con la deshonestidad. Y precisamente ahorita entró su llamada casi al punto. Estaba hablando precisamente en el corte con el doctor, estábamos hablando de la deshonestidad de algunos médicos. Y usted tocó el punto muy bien, gracias por su llamada. Hola. Muy amable. Hasta luego. Pues, ¿cómo ves, doctor? Digo, estábamos tocando eso ahorita en el corte, ¿verdad? Así es el punto álgido. Desafortunadamente, la honestidad, la ética y la sensibilidad social no se aprende ni en la mejor universidad del mundo. Sí, es cierto. Eso lo traes de casa, ¿no? Sí, o a menos de que las condiciones te pongan en una situación tal que no te queda otra más que ver. Así es. A lo mejor voy a tocar un punto muy álgido, pero realmente esa es la gran problemática en el ejercicio de la medicina en México, es la deshonestidad con que se manejan muchos colegas. Realmente al paciente se le hace gastar de más. Uh-huh. Se le hace gastar de más. Hay ciertos hospitales que se caracterizan por eso. No voy a entrar en detalles, pero bueno, es vox populi, todo mundo lo sabe, ¿no? Eso es otro punto al cual hemos enfocado los esfuerzos de la Fundación Cardiovascular, por una medicina ética, honesta, de calidad y de bajo costo. Qué fácil se dice, pero qué difícil se cumple, ¿verdad? Sí. Ética, honesta, de calidad y bajo costo. Claro. Es decir, aparte de que el paciente paga poco, puede tener la plena seguridad de que lo que se le haga ahí, de lo que se le sugiera ahí, realmente es lo que más le conviene a él, no lo que más le convenga económicamente al médico. Ya, claro. Estamos viendo el bienestar del paciente ante todo, ¿no? Sí, definitivamente. Y es difícil ganarse la confianza de los pacientes, ¿no? Claro. No es de un momento a otro. Hace unos meses tuve una reunión con 150 médicos generales y les planteaba yo el proyecto de la Fundación Cardiovascular. Y les dije, bueno, pues del doctor Byron se podrán decir muchas cosas, pero lo que no se podrán decir después de 15 años de ejercicio de la cardiología en Aguascalientes, podrán decir que a veces me equivoco, soy humano, ¿no? Como todo humano, te puedes equivocar en un diagnóstico, pero nunca se podrá decir, engañó a un paciente, porque realmente eso es cuestión de formación, ¿no? Claro. Formación y de convicción de cada quien. ¿Sí? Claro. Y eso no lo podemos controlar. O sea, yo no puedo controlar lo que otros médicos sientan, lo que otros médicos piensen de cómo deben tratar a su paciente, ¿no? Así es. Y lo que decía, creo que es química la persona que nos... Muy habló. Probablemente. Sí, muy probablemente. Sí. La dicotomía realmente es la mordida. Claro. Sí, es la mordida. Y dino a la mordida, dino a la dicotomía, realmente debemos de luchar todos los días porque eso no exista, porque eso encarece la medicina. Y eso no es honesto. Claro. Vamos a dedicarle un programa especial a todo esto, a este tema, porque finalmente lo vemos en la economía. Gran parte del problema social que vivimos ahorita derivado de la economía es que no hay honestidad en productores, lo vemos mucho en la economía, y nos cuesta trabajo luego reconocer que también lo existe en otros campos, como en este caso del campo de algunos médicos. Gracias a Dios, no todos. Lo hay también en otros campos, pero yo creo que tocaremos el tema después en otro programa. Y muchísimas gracias por tu presencia, doctor, y te agradecería muchísimo comunicarlo a nuestro público. ¿Dónde se puede encontrar a la Fundación Cardiovascular? En la Fundación Cardiovascular está situada exactamente atrás de la central camionera, en calle República del Perú, número 202, esquina Quinta Avenida. ¿Algún teléfono? A espaldas de la central camionera. El teléfono es el 917-1770. Está fácil, 917-1770 en Aguascalientes, con el 449, por si usted lo oye en otra parte, en otro estado, vamos. Y la realidad es que me gustaría también invitarte a ti, a la Fundación, al esfuerzo que hace Fundación ahora por ir conformando esta red de oferentes de servicios y productores y comerciantes. Porque juntar a las personas, estamos convencidos en que la unión de esfuerzos nos hace mejores. No nada más porque podamos obtener mejores condiciones, sino que al dar nos enriquecemos. Y esto es una de las cosas más importantes de la filosofía que nos une. Es un humanismo trascendente, un humanismo aplicado a la vida diaria. Y pues ojalá puedas tú sumar a la Fundación, al esfuerzo Fundación Ahora, a la red de Compartiendas, a la red de Articulación Comercial Virtual. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias, Lucy, por tu participación en este programa. Al contrario, buenas tardes. Gracias a usted por su atención y nos estaremos escuchando el próximo fin de semana, el próximo lunes. Disfrute el fin de semana. Quiero decirle que este fin de semana es un fin de semana muy especial. Es los días fuera del tiempo que decía el calendario maya. Y por algo, disfrútelo. Por lo pronto, luego platicaremos qué significa eso, pero por lo pronto quiere decir, usted no se preocupe por nada, empiece un nuevo año el próximo lunes. Un nuevo año maya, conforme al Solkin, a la tradición mexicana. Nos estamos escuchando hasta mañana, hasta el próximo lunes. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas opiniones o maneras de entender la motocicleta. Para eso, por ello, hay quienes la disfrutan. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas.